Un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Con todo gusto recibiendo aquí a Jair Krishke desde Brasil. Volvió a entrar por acá, a ver, pará. Hola, sí, Emiliano. Ahora sí, Jair, disculpa por todas estas vueltas, pero le vamos a sacar el mejor jugo al tiempo que nos queda. Jair, le decíamos a los oyentes que hoy estábamos empezando por los Bolsonaro, seguramente porque vimos que tanto padre como hijo no les ha ido muy bien en la justicia. La Corte Suprema, por lo menos, está hablando de esto y los dos como que tienen que ir a juicio, ¿no? O sea, Bolsonaro padre no puede seguir en prisión domiciliaria, tiene que entrar a la cárcel. Sí, sí, sí. A Bolsonaro, ¿no?, se agotó todas las posibilidades, ¿no?, de cambiar la decisión. Entonces, ahora, en los próximos días, va a transitar en juzgado, así se dice técnicamente, ¿no?, y debe marchar a la cárcel. Esto es que está previsto, ¿no? Se sabe también que, estando en la cárcel, un o dos días después, sus abogados van a pedir la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Es posible esto, claro que es posible, ¿no? Pero que va a la cana, sí, va al penal, ¿no? Y pasar unos días puede volver con prisión domiciliaria. Vamos a ver, porque creo yo que no basta, no alcanza solamente una prescripción de su médico privado, ¿no? Es necesario pasar por especialistas de la corte, ¿no? Uh-huh. Que van a confirmar o no la necesidad de estar en su casa. Esto es Bolsonaro padre, ¿no? Claro. El hijo, ¿no?, que se fue a Estados Unidos. El hijo es diputado nacional, pero está ausente ya a meses, ¿no? Entonces, por su ausencia, ya no debería más ser diputado. Pero, ¿no?, sigue en esta condición, y como diputado tiene derecho a la Suprema Corte juzgarlo. Y lo que va a pasar, ¿no?, por intento de obstruir el trabajo de la justicia, estando en Estados Unidos, creando una cantidad de dificultades a la justicia brasileña. Y fue acepto, ¿no?, la denuncia de la Fiscalía Nacional. Entonces, el hijo Eduardo también, ¿no?, va a ser juzgado y, claro, iba a ser condenado. No hay duda ninguna. Esta es la situación de la, claro, familia Bolsonaro. Exactamente. Pero también la Suprema Corte empezó a juzgar un grupo de militares, ahora de un rango menor, porque ya condenó a generales. Ahora son coroneles, tenientes coroneles, mayores, y un agente de la Policía Federal. Empezó el juzgamiento la semana pasada, martes de la semana pasada, ¿no? Y ahí vamos a tener más gente, ¿no?, sancionadas, condenadas a la prisión por intento del golpe. Además del intento del golpe, había un plan, ¿no? Sí. De matar a Lula, de matar al ministro Alexandre Moraes de la Suprema Corte, ¿no?, y otras personas más. Entonces, esta gente ahora está metida en un plan que llamaba Puñal Verde Amarillo. Mira vos. Entonces, ahora van a rendir cuentas a la justicia. Entonces, la cosa va marchando de una manera que, te digo así, me sorprende. Porque en Brasil siempre esta gente garantizó la impunidad. Y ahora cambia el escenario, ¿no? Lo que es muchísimo importante para la democracia, ¿no? Para la consolidación de la democracia brasileña. Jair, en torno a esto, ¿qué reacciones han habido en el sistema político, tanto en los propios sectores que apoyan, ¿no?, a Bolsonaro, o a la familia Bolsonaro, podríamos decir, y también a nivel del oficialismo? Sí, yo te diría así. Hay un intento, y ya hace más tiempo, ¿no?, de una amnistía. No, la gente de Bolsonaro en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, intentan, ¿no?, una ley para amnistiarlos, una amnistía general a ellos. Pero es impresionante, porque ¿cómo vamos a hacer una ley de amnistía y la gente ni siquiera estaba condenada, ¿no? Pero esto no lograron, ¿no?, un número suficiente de votos. Ellos, antes de llevar al plenario para la votación, ¿no?, hicieron todo un trabajo y se dieron cuenta que no iban a lograr. Entonces, no, el proyecto no fue a votación. Pero si va a votación, la otra vez la Suprema Corte, ¿no?, va a tener que declarar la absoluta inconstitucionalidad, ¿no? Esta ley sería absolutamente inconstitucional, ¿no?, porque tenemos que observar lo que prevé la Constitución, y esta amnistía no cabe en la Constitución actual que rige Brasil. Entonces, claro, también se ve un silencio, ¿no? Sí. Tanto en el campo militar, que sería el más interesante, ¿no? El campo militar está en silencio, absoluto silencio. Porque es tan evidente en qué se metieron esta gente, es tan evidente, tan claro, ¿no? Y encuestas que están haciendo y que ya hicieron, está muy claro, la gente no quiere saber de amnistía, ¿no? Entonces están quietos, y creo que va a quedarse así, ¿no? Están quietos y tal. Uno de los militares que de alguna manera estaba metido en esto, el coronel Cid, este coronel fue quien contó toda la historia para gozar, ¿no?, de un beneficio de la ley, ¿no? Entonces, este tipo, la condena fue 2 años y ya cumplió una parte, ya está en libertad. Es interesante porque fue un delator, claro. Acá en Brasil se llama delación premiada, ¿no? Sí, acá hay también lo mismo. Si hace la delación, la pena es menor. Y la pena fue a 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque si pasa de 2 años, dice la Constitución que el militar pierde la patente, ¿no? Además de ser de salir de la fuerza militar. A ver, una pena de 2 años. Es teniente coronel. Como ya cumplió parte de la pena, ya está, puede ir a la casa. Volvió al ejército. El ejército pensó en inmediatamente darle así vacaciones, pero no, todavía no se concretizó. Entonces, en Brasil, estas cosas están dando de una manera muy interesante, ¿no? Y que, como yo repito, de alguna manera fortalece la democracia, ¿no? No importa si es militar, si es civil, cometió un crimen, tiene que ser sancionado. Entonces, estamos en esta, la cosa marchando, despacito, pero marchando. Y este Eduardo Bolsonaro, que está en Estados Unidos, y debe haber... Ahí se nos pierde cada tanto un poquito. Hoy están bravas las... Sí. Ahí está, ahí aranceles. Estamos escuchándolo de nuevo, a ver. ¿Me escucho otra vez? Ahora sí, ahí sí, te escuchamos. No, Dicen que Eduardo Bolsonaro nos reivindica de que fue un trabajo de él que Trump sancionó Brasil con aranceles tan grandes, ¿no? Sí. Entonces, está ahí Estados Unidos. Pero ahora Trump empieza una negociación para dar marcha atrás en esos aranceles absurdos, ¿no? Y entonces Bolsonaro parece que también en esto va a perder tiempo, ¿no? Y no va a pasar nada de él decir que no, fui yo que... No, cosa ninguna, es un insignificante, ¿no? Y no sé cómo va a resolver, porque Bolsonaro le mandaba plata para estar ahí en Estados Unidos. Pero la plata termina, ¿no? No sé lo que va a hacer. Volver a Brasil y ir al penal. Y sí. Bueno, Para aprovechar el tiempo, Jair, en otros temas que veíamos en estos días también, la votación a favor de la destitución de Claudio Castro por parte del Tribunal Superior Electoral, el gobernador de Río de Janeiro, que está acusado de abuso de poder político y económico en el marco de las elecciones del año 2022. ¿Qué implica esta decisión? Sí, digo así, la Corte Electoral, ¿no? Que es muy lenta, ¿no? Mira, este gobernador Castro está terminando. El año que viene es el último año de su mandato como gobernador. Y cometió crímenes, sí, cometió crimen electoral, ¿no? En Brasil, un tipo que hace una campaña electoral para un candidato, ¿no?, que se mueve a favor de un candidato. En Brasil se llama cabo electoral, ¿no? Este tipo tenía 28.000 personas que trabajaban para su elección. Y claro, no trabajaban gratis, ¿no? Recibía un pago. Y ahí es el abuso económico, ¿no? Entonces puso ahí toda una cantidad de gente trabajando, especialmente en las favelas. Y está interesante este caso porque se demora tanto la justicia electoral que cuando va a terminar de decidirse también se terminó su mandato como gobernador. Pero es importante también porque él, terminado su mandato de gobernador, pretendía y pretende ser senador de la República, ¿no? Que es una manera también de protegerse, ¿no? Y si sufre una sanción de la Corte Electoral, no va a poder candidatarse al Senado. Por lo tanto, es muy interesante. Esta matanza que fue producida en Río de Janeiro, ¿no?, bajo su gobierno, fue también algo de una campaña electoral, ¿no? Matar una cantidad de gente, sí. Y después se hace una encuesta en Brasil, y la gente le aplaude, por favor, ¿no? Qué cosa absurda. Entonces, esta matanza tiene que ver con este señor en sus intereses en la próxima campaña electoral al Senado de la Nación. Entonces, espero y creo que todos los brasileños esperan que este tipo sufra una sanción de la Corte Electoral. Esta sanción podría incluir el propio, digamos, la destitución de él, ¿no? Hasta ahora, recordemos, como vos decías, es lento el proceso porque cada ministro del Tribunal Superior Electoral tiene que ir votando, ¿no? Por ahora se sabe que Isabel Galotti votó a favor, pero ¿en cuánto se prevé que pueda haber un resultado definitivo, digamos, de...? Mira, como en Uruguay y en todos los países de la región, ¿no? Ahora en diciembre, después del día 10 de diciembre, empiezan las vacaciones, claro, judiciales hasta febrero. Y esto, claro, va... Todos los jueces que tienen que manifestarse no llegarán a manifestarse hasta empezar las vacaciones. Claro. Resultado, ¿no? Esto va a pasar ahí por marzo, el mes de marzo es que vamos a tener una decisión. Bien. Creo que antes no. Un tema más, aunque sea un momento, Pero nos mandaste un artículo de prensa que habla sobre lo que pasó en Río hace poco, que en el mundo entero llamó la atención. Un artículo que enfoca desde revisar los números de los que se habló, de la cantidad de delincuentes, la cantidad de policías y militares que intervinieron en esta operación, la cantidad de armas, una serie de contradicciones que aparecen allí, ¿no? Solo viendo los números. Sí, yo te diría así. Porque ¿cómo fue así? Fue un acto electoral, ¿no? Matar gente para promoverse, para lograr la simpatía de los cariocas, los que viven en Río de Janeiro. Y aparece oficialmente los números, ¿no? Pero en un examen, este artículo trata de esto, en un examen detallado, se buscó información en todos los lados, se ve que lo que dice oficialmente, ¿no?, el gobernador y la policía de Río de Janeiro no es lo que en verdad se encuentra, ¿no? Además, aparece el número de armas, ¿no? Sí. La gran mayoría de estas armas son de gente que durante el gobierno Bolsonaro, por una permisividad, lograron comprar estas armas, armas pesadas, ¿no? Y que estas armas en verdad no eran originalmente del crimen, ¿no? Y lo interesante de toda esta gente que mataran, ¿no?, poquísimos tenían alguna cosa, alguna pendencia con la justicia. La gran mayoría no tenía nada que ver con la justicia. Entonces, estos datos van apareciendo, ¿no? También sí. Los cuerpos, ¿no?, en la pericia, hay muchos de ellos, está claro, que tomaron un balazo, es decir, muy cerca, muy cerquita, clásico de una ejecución, ¿no? Y por las espaldas. Entonces, todo esto en este artículo, que es muy interesante porque fue buscar datos, datos verdaderos, ¿no? No lo que el oficialismo anuncia. Y ahí se ve, sí, se puede entender que fue una matanza intencional, ¿no?, que no tiene nada que ver con acción policial y de seguridad pública, nada que ver, ¿no? Y hasta porque en seguridad pública no se puede promover una matanza de este nivel. Bien. Entonces, esto que es importante, que este artículo nos deja muy evidente para que la gente entienda lo que pasó. Bien. Yair, por hoy tenemos que ir dejando por acá. La próxima vez que conversemos contigo ya va a estar resuelta la forma de que te podamos ver y vamos a tener el tiempo completo. Por hoy te agradecemos mucho y, por supuesto, te deseamos que salga todo muy bien. Muchísimas gracias. Una excelente semana para todos. Un abrazo muy fuerte. Igual para vos, Yair. Abrazo, Yair. Hasta la próxima. Porto Alegre, gracias, desde Río Grande do Sul, desde Brasil.